Bueno, Fofó, ¿y en este lado qué vamos a hacer? Vamos a cantar la canción del auto nuevo. Arriba, ponemos el contacto. ¡Ren, ren, ren, ren! Ponemos primera y salimos ya. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Pasarás, la bocina tocarás, la canción del ti-ti-ti, la canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. ¡Semáforo! Esta es la parte más aburrida. Me parece que vamos a tener que esperar sin hacer nada. Me parece que va a cambiar. Rojo, amarillo y... ¡verde! Rojo, amarillo y... ¡verde! ¡Va a cambiar! Rojo, amarillo y... ¡verde! ¡Ah! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. ¡Atención, zona de curva! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos. Hay un cartel indicador que dice que hay muchos baches. Cuidado, ¿eh? El viajar es un plan que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en el auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, ahora una carrerita bien deprisa. Así que ponemos segunda, tercera, cuarta, a toda velocidad. Cuidado las curvas y los camiones. Cuidado, atención. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás cansado? Cansadísimo, hijo. Tú sabes, estoy cansado de tanta curva, de tanto túnel. Ay... basta. De tanto bache. Basta, basta, basta. De tanto semáforo. Quítate el cansancio y vamos a cantar La Familia.